artista de la gente. Es el elegido, Alejandro Vélez. Santiago del Estero, aquí estamos presentes con el elegido. Sé que me quieres, vida mía, pero es culpa solo mía y haberte dejado marchar, dejándome la alma herida. Pero es tarde para arrepentirse. Sé que no volverás jamás. Todo, todo lo he perdido. Ese amor que era mío, ya no lo tendré jamás. Y te marchaste para siempre de mi lado, sabiendo que yo te amaba, y dejaste un dolor profundo aquí en mi alma, y no lo puedo borrar con nada. Que te decía yo cuando tú eras mía, y te marchaste para siempre de mi lado, sabiendo que yo te amaba, y dejaste un dolor profundo aquí en mi alma, y no lo puedo borrar con nada.